vida tuya. Hasta que por ti me muera. A tu vera, siempre la vida tuya. Siempre la vida tuya. Hasta que por ti me muera. Que no mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche las piedras de tu calleja. Mirase contigo la luna de primavera. A tu vera, siempre la venida tuya. Siempre la venida tuya. Hasta que por ti me muera. Muy bien. Yeah. A tu vera. Siempre la venida tuya. Siempre la venida tuya. Hasta que por tu me muera. Que no mirase tus ojos. Que no llamase a tu puerta. Que no pisase de noche las piedras de tu calleja.